flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias urbanas con toda la información de la jornada, todo lo que tenés que saber. El récord de la vergüenza. Los top 10 de la inseguridad en la que estamos miserablemente sumidos. Nuestra cronista Malala, la perra Santillán, se encuentra ahora en Godoy Cruz de Urquiza y Vicente López y Planes, la esquina que registra más choques en la historia del continente. Vamos ya mismo al informe, Selina, si te parece bien. Hola, Selina. Hola, Julio. En este momento estoy pasando por una esquina tristemente célebre. La esquina que registra más choques de automotores. Voy a conversar con alguna vecina que evidentemente es víctima. Una persona. Hola. ¿Cómo está? ¿Usted es vecina? Yo. A ver, un minuto de atención. Son extranjeros, pero igualmente son vecinos. Perdón. ¿Puedo hablar con usted? No. Very full. ¿Ustedes son víctimas de esta situación tremenda? Yeah. Very lucky. Very nice place. Bueno, I love Buenos Aires. Yeah. Very nice, Buenos Aires. Julio, en este momento parece que no pueden contestarnos. Quizás... ¡Ay, por favor! Bueno, voy a irme. Otro lugar también azotado por la inseguridad. Se trata de la estación de servicio con más robos en lo que va del año hasta ahora. Estoy entrando en este momento. Se encuentra acá una empleada. Hola. ¿Cómo le va? Para Ofrendas Urbanas, ¿ha recibido atracos en este lugar? ¿Cuántas veces ha sido vulnerada la seguridad? No, acá la gente viene a comer, entonces es una forma muy pacífica. Pero usted sufrió hoy mismo un robo, según me informan. No, a mí simplemente una señora que me pagó con... ¿Con un dinero falso? No, ella me pagó y se fue rápido y no le puede dar vuelto. Pero han robado acá a mano armada, ¿no es cierto? Yo tengo este registro. Yo estoy en el turno de tarde y no ha sucedido nada. No. Bueno, a ver, Selina, voy a ir a la esquina opuesta, en la que funciona un bar, que es un conocido aguantadero. Aguantadero, estoy ya mismo aquí, de gente que se dedica a realizar secuestros. Cortado en vaso, querido, tenemos un cortado en vaso. Desde el 2015 se dice que embaucaron y secuestraron a más de 215 personas. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va? Bien. Sí. ¿Qué pasa? ¿Usted conoce la fama que tiene este lugar con respecto a los secuestros express? No, eso es todo mentira. ¿Es su esposa, señor? Sí, es mi esposa. ¿Usted está involucrada en el caso de los secuestros express? No, querido, nada que ver. Nosotros venimos a este bar porque el dueño es un amigo de la familia y nosotros venimos desde la temprana mañana, tomamos café. Sabemos que funciona. Yo no sé quién te infundó esas ideas a vos, pero no, andate, tomatela porque te parto una bandeja a la cabeza. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Julio, la situación se me está yendo de las manos. ¿Qué estás diciendo? Volvemos a estudios ya mismo. Vergonzoso, muy lamentable, Selina, es una cosa espantosa lo que pasó. Tremendo. La verdad es que esta es la realidad que queremos dejarle a nuestros hijos. Qué triste, ¿no? Uno piensa en nuestros abuelos, inmigrantes que han llegado al país. Nuestros viejos queridos que añoran aquella Argentina en la que se podía salir a la puerta a tomar un mate con una silla, ¿no? Ya eso nunca más, Selina. Vamos a la tanda, te invito un mate, Marcos. Continuamos con Ofrendas Urbanas. Muchas gracias, que tengan buen día.